Capítulo 9 de El fantasma de la ópera, de Gastón Leroux. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. 9. Donde los señores Richard y Moncharmin tienen la audacia de hacer cantar Fausto en una sala maldita, y del espantoso acontecimiento que de ello resulta. Pero el sábado por la mañana, al llegar a su despacho, los dos directores encontraron una doble carta del F. de Lao, así concebida. Mis queridos directores, así pues, ¿es la guerra? Si quieren ustedes aún la paz, he aquí mi ultimátum, que comprende cuatro condiciones. Primero, devolverme mi palco, y quiero que esté a mi disposición desde ahora. Segundo, la parte de Margarita será cantada esta noche por Cristina Daé. No se ocupen ustedes de la Carlota, que estará enferma. Tercero, quiero absolutamente seguir disfrutando de los buenos y leales servicios de la señora Giry, mi acomodadora, a la que repondrán ustedes inmediatamente en sus funciones. Cuarto, me harán ustedes conocer, por una carta entregada a la señora Giry, que la hará llegar a mis manos, que aceptan, como sus predecesores, las condiciones de mi pliego de condiciones relativas a mi pensión mensual. Haré saber a ustedes ulteriormente en qué forma deben pagármela. Si no, darán ustedes Fausto esta noche en una sala maldita. Al buen entendedor, F. de la O. Y bien, esto empieza a cargarme, exclamó Richard, levantando los puños amenazadores y dejándolos caer con estrépito en la mesa de su despacho. En este momento entró Mercier, el administrador. La Chenal quisiera ver a uno de los señores directores. Parece que el asunto es urgente, y el bueno del hombre parece muy alterado. ¿Quién es ese La Chenal? Preguntó Richard. Es el picador en jefe. ¿Cómo el picador en jefe? Sí, señor. Hay en la ópera varios picadores, y La Chenal es el jefe. ¿Y qué es lo que hace ese picador? Tiene la alta dirección de la cuadra. ¿Qué cuadra? La de ustedes, señor director, la cuadra de la ópera. ¿Hay una cuadra en la ópera? A fe mía, no sabía nada. ¿Dónde se encuentra? En los fosos, hacia el lado de la rotonda. Es un servicio muy importante. Tenemos 12 caballos. ¿12 caballos? ¿Para qué, Dios mío? Para los desfiles de la Hebrea, del Profeta, etc., hacen falta caballos domados y que conozcan las tablas. Los picadores están encargados de enseñarlos, y La Chenal es muy hábil para eso. Es el antiguo director de las cuadras de Franconi. Muy bien. ¿Y qué es lo que me quiere? No lo sé, pero nunca le he visto en tal estado. Hágale usted entrar. Entra en el despacho el señor La Chenal, con un latiguillo en la mano, con el que se azota nerviosamente una de las botas. Buenos días, señor La Chenal, dice Richard, impresionado. ¿A qué debo el honor de su visita? Señor director, vengo a pedir a usted que me deje poner en la puerta a toda la cuadra. ¿Cómo? ¿Quiere usted poner en la puerta a nuestros 12 caballos? No se trata de los caballos, sino de los palafreneros. ¿Cuántos palafreneros tiene usted, señor La Chenal? 6. 6 palafreneros. Hay lo menos 2 de sobra. Son plazas, interrumpió Mercier, que han sido creadas y nos han sido impuestas por la Subsecretaría de Bellas Artes. Están ocupadas por amigos del gobierno, y si yo me atreviese... Me importa 3 pitos el gobierno, afirmó Richard con energía. No necesitamos más que 4 palafreneros para 12 caballos. 11, rectificó el picador en jefe. 12, repitió Richard. El señor administrador me había dicho que tenía usted 12 caballos. Tenía 12, pero no tengo más que 11 desde que nos han robado a César. El señor La Chenal se pega un gran latigazo en la bota. ¿Nos han robado a César? Exclama el administrador. César, el caballo blanco del Profeta. No hay 2 Césares, declara en tono seco el picador en jefe. He estado 10 años en Franconi y he visto muchos caballos. Pues bien, no hay 2 Césares, y nos lo han robado. ¿Cómo ha sido eso? No sé nada. Nadie sabe nada. Por eso vengo a pedir a usted que ponga a toda la cuadra en la puerta. ¿Qué dicen los palafreneros? Estupideces. Unos acusan a los figurantes. Otros suponen que ha sido el conserje de la administración. El conserje de la administración. Respondo de él como de mí mismo, dice en tono de protesta el administrador. Pero, en fin, señor picador jefe, exclamó Guichard, usted debe tener una idea. Pues bien, sí, la tengo, la tengo, declara de repente la Chenal, y voy a decirla. Para mí no hay duda. El picador se acercó a los directores y les dijo al oído. Ha sido el fantasma de la ópera el que se ha llevado el caballo. Ah, ¿usted también? ¿Cómo yo también? Es la cosa más natural. Pues ya lo creo, señor Lachenal. Pues ya lo creo, señor picador jefe. Es la cosa más natural que diga a ustedes lo que pienso después de lo que he visto. ¿Y qué ha visto usted, señor Lachenal? He visto, como lo estoy a usted viendo, una sombra negra montada en un caballo blanco que se parecía a César como dos gotas de agua. ¿Y no ha corrido usted detrás de ese caballo blanco y de esa sombra negra? He corrido y he llamado, señor director, pero han huido con una rapidez extraordinaria y han desaparecido en la noche de la galería. Richard se levantó. Está bien, señor Lachenal, puede usted retirarse. Vamos a presentar una denuncia contra el fantasma. ¿Y va usted a poner a toda la cuadra en la puerta? Por supuesto. Hasta la vista, señor Lachenal. Lachenal saludó y salió. Richard echaba espuma por la boca. ¿Va usted a arreglar su cuenta a ese imbécil? Es amigo del señor comisario del gobierno, se atrevió a decir Mercier. Y toma el aperitivo en Tortoni, con la Grenée, Scholl y Partuiset, el matador de leones, añadió Moncharmin. Vamos a hacer que se nos eche encima toda la prensa, que contará la historia del fantasma, y todo el mundo se divertirá a nuestra costa. Si caemos en ridículo, estamos muertos. Pues bien, no hablemos más, concedió Guichard, que estaba ya pensando en otra cosa. En este momento se abrió la puerta que, sin duda, no estaba entonces defendida por su cerbero ordinario, pues se vio a la señora Jéry entrar de rondón precipitadamente y con una carta en la mano. Dispensen ustedes, señores, pero he recibido esta mañana una carta del fantasma de la ópera. Me dice que venga a ver a ustedes, que tienen una cosa que decirme. No acabó la frase. Vio la cara de Richard y era horrible. El respetable director de la ópera estaba a punto de estallar, pero el furor que le agitaba no se traducía al exterior más que por el color escarlata de su faz furibunda y por el brillo de sus ojos fulminantes. No dijo nada. No podía hablar. Pero, de repente, su ademán se disparó. Por de pronto su brazo derecho agarró a la tenue persona de la señora Jéry y la hizo describir un semicírculo tan inesperado, una pirueta tan rápida, que la mujer lanzó un clamor de desconsuelo. Y después, el pie derecho del respetable director fue a imprimir su suela en el tafetán negro de una falda que, ciertamente, no había aún recibido en semejante sitio tal ultraje. Tan rápido fue el suceso que la señora Jéry, cuando se encontró en la galería, estaba aún tan aturdida que no parecía haber comprendido. Pero, de repente, lo comprendió todo, y la ópera se llenó de sus chillidos indignados, de sus protestas feroces, de sus gritos de muerte. Fueron precisos tres porteros para bajarla al patio y dos guardias para llevarla a la calle. Próximamente, a la misma hora, la Carlota, que vivía en un hotelito de la calle Saint-Germain, llamaba a su doncella y se hacía llevar a la cama el correo, en el que encontró un anónimo que decía: «Si canta usted esta noche, tenga cuidado, no le suceda una gran desgracia en el momento mismo en que esté usted cantando, una desgracia peor que la muerte». Esta amenaza estaba trazada con tinta roja y con una letra vacilante y apalotada. La carta se ha perdido, pero los señores Richard y Moncharmin la han visto en las condiciones que diré dentro de un momento. Después de leer tal carta, la Carlota no tuvo ya apetito para desayunarse, y rechazó la bandeja en que la doncella le presentaba el humeante chocolate. Sentóse en la cama y reflexionó profundamente. No era la primera vez que recibía cartas de ese género, pero nunca hasta entonces las había leído tan amenazadoras. Creíase en este momento la Carlota objeto de las mil asechanzas de la envidia, y contaba corrientemente que tenía un enemigo secreto que había jurado su pérdida. Suponía que se tramaba contra ella algún perverso complot, alguna cábala que estallaría el día menos pensado, pero añadía que no era ella mujer de dejarse intimidar. La verdad era que, si había cábala, era fraguada por la misma Carlota contra la pobre Cristina, que no lo sospechaba. La Carlota no había perdonado a Cristina el triunfo que ésta obtuvo reemplazándola repentinamente. Cuando le contaron el día siguiente, al despertarse, la acogida extraordinaria que se había hecho a su reemplazante, la Carlota se había sentido repentinamente curada de un principio de bronquitis y de un acceso de mal humor contra la administración, y no había ya mostrado la menor veleidad de abandonar sus papeles. Y desde entonces había trabajado con todas sus fuerzas para aplastar a su rival, haciendo influir a amigos poderosos con los directores para que no diesen a Cristina ocasión de algún nuevo triunfo. Ciertos periódicos que habían empezado a cantar el talento de Cristina no se ocuparon ya más que de la gloria de la Carlota. En fin, en el mismo teatro, la célebre diva hablaba de Cristina del modo más ofensivo y trataba de causarle mil pequeñas molestias. La Carlota no tenía corazón ni alma, no era más que un instrumento, aunque, ciertamente, un instrumento maravilloso. Su repertorio comprendía todo lo que puede tentar la ambición de una gran artista, tanto en los maestros alemanes como en los italianos y los franceses. Nunca hasta entonces se había oído a la Carlota cantar desafinando, ni carecer del volumen de voz necesario para la interpretación de pasaje alguno de su inmenso repertorio. En una palabra, el instrumento era extenso, potente y de una afinación admirable. Pero nadie hubiera podido decir a la Carlota lo que dijo Rossini a la Krauss después de haberla oído cantar para él en alemán Sombrías selvas. Canta usted con el alma, hija mía, y su alma de usted es bella. Y es que hay, en efecto, en todas las artes, y particularmente en la del canto, un cierto lado exterior y material que se dirige más bien a los sentidos que al alma. Ese aspecto es el que se apodera por un instante de las multitudes ignorantes, pero es también el menos glorioso y el que menos ayuda a brillar. Las voces que no son más que voces se estropean pronto, y tienen razón de no durar, pues cansan igualmente pronto al auditorio al que han podido sorprender en el primer momento. No soy yo quien ha descubierto esto, y todo el mundo está de acuerdo en que los éxitos durables corresponden tan solo a las voces que están reforzadas por un alma y por un estilo. ¿Dónde estaba tu alma, oh Carlota, cuando bailabas en los teatruchos de Barcelona? ¿Dónde estaba cuando más adelante en París cantabas en tristes tablados tus coplas cínicas de vacante de café concierto? ¿Dónde estaba cuando delante de los maestros reunidos en casa de uno de tus amantes hacías resonar ese instrumento dócil cuya condición más maravillosa era cantar con la misma perfección indiferente el amor sublime y la más baja orgía? Oh Carlota, si alguna vez hubieses tenido un alma y entonces la hubieses perdido, la habrías vuelto a encontrar cuando llegaste a ser Julieta, cuando fuiste Elvira, Ofelia y Margarita. Porque otras han subido de más bajo que tú, y el amor, ayudado del arte, las ha purificado. En verdad, cuando pienso en todas las pequeñeces y villanías que tuvo que sufrir en esta época Cristina Daae por parte de la Carlota, no puedo contener mi enfado, y no me extraña que mi indignación se traduzca en estas reflexiones un poco largas sobre el arte en general y el del canto en particular, reflexiones que no serán muy del agrado de los admiradores de Carlota. Cuando ésta acabó de reflexionar sobre la amenaza de la extraña carta que había recibido, se levantó. «Allá veremos», dijo, y pronunció en español unos juramentos del más subido color local. La Carlota era muy supersticiosa. La primera cosa que vio al sacar la nariz por la ventana fue un entierro. Y el entierro y la carta le persuadieron de que corría aquella noche los más serios peligros. Reunió en su casa a los amigos más o menos íntimos, hízoles saber que estaba amenazada para la función de aquella noche de una cábala organizada por la DAE, y declaró que era preciso burlar a aquella chicuela llenando el teatro de admiradores de la que estaba hablando, que no carecía ciertamente de ellos. Contaba, pues, con sus amigos para que estuvieran dispuestos a toda eventualidad y a hacer callar a los perturbadores si, como ella temía, desencadenaban el escándalo. El secretario particular de Richard fue a informarse de la salud de la diva y volvió con la seguridad de que estaba buena y de que, aunque estuviese en la agonía, cantaría aquella noche la parte de Margarita. Como el secretario le había recomendado muy expresamente, de parte de su jefe, que no cometiese ninguna imprudencia, que no saliese de casa y que se preservase de las corrientes de aire, la Carlota, después de haberse marchado el mensajero, no pudo menos de relacionar aquellas recomendaciones excepcionales e inesperadas con las amenazas de la carta. Eran las 5 cuando recibió por el correo una nueva carta anónima de la misma letra que la primera. Era breve y decía simplemente: «Está usted resfriada. Si fuera usted razonable, comprendería que es una locura querer cantar esta noche». La Carlota se echó a reír, se encogió de hombros que eran magníficos y lanzó dos o tres gorgoritos que la tranquilizaron. Sus amigos fueron fieles a su promesa y estaban todos aquella noche en la ópera. Pero en vano buscaron a su alrededor a los feroces conspiradores a quienes tenían la misión de combatir. Si se exceptuaban algunos profanos, ciudadanos honrados cuyas plácidas caras no reflejaban más designio que el de oír una música que hacía mucho tiempo había conquistado sus sufragios, no estaban allí más que los concurrentes habituales cuyas costumbres elegantes, pacíficas y correctas excluían toda idea de manifestación. Lo único que parecía anormal era la presencia de Richard y de Moncharmin en el palco número 5. Los amigos de la Carlota pensaron que, acaso, los directores habían tenido, por su parte, noticias del escándalo proyectado y habían querido estar en el teatro para detenerle en cuanto estallase. Pero era esta una hipótesis injustificada, como sabemos, pues Richard y Moncharmin no pensaban más que en su fantasma. Nada. En vano interrogo en ardiente velada natura y creador. Ni una voz ha vertido en mi oído nada consolador. El célebre tenor Carolus Ponta acababa apenas de lanzar la primera invocación del doctor Fausto a las potencias del infierno, cuando Richard, que estaba sentado en el sillón mismo del fantasma, el de la derecha en la primera fila, se inclinaba con el mejor humor del mundo hacia su socio y le decía: «¿Y a ti? ¿No te ha dicho nada al oído ninguna voz?» «Esperemos, no tengamos tanta prisa», respondió en el mismo tono jocoso Moncharmin. «La función acaba de empezar, y ya sabes que el fantasma no llega de ordinario hasta la mitad del primer acto». El primer acto pasó sin incidente, lo que no extrañó a los amigos de la Carlota, pues en ese acto no canta ella. En cuanto a los dos directores, cuando bajó el telón, se miraron sonriendo. «Va uno», dijo Moncharmin. «Sí, el fantasma está retrasado esta noche», declaró Richard. «Te encuentro un poco pálido», añadió Moncharmin para seguir la broma. «¿Me tomas por Poligny?», respondió el audaz Richard. «A propósito de Poligny, me parece haberle visto en el primer palco de enfrente». «¿Es posible?». Buscaron con los ojos a Poligny, pero no le encontraron. En cambio, vieron en otro palco de enfrente, al lado de aquel en que Moncharmin había creído ver a Poligny, a un personaje que llamaba la atención de todo el público. Cuando se levantaban para ir a dar una vuelta por el escenario, pues el primer entreacto debía de ser más largo que de costumbre, a causa de la nueva decoración que los nuevos directores habían dispuesto, entraron unos amigos en su palco y les dijeron que el personaje en quien tenían los ojos fijos toda la sala era el nuevo embajador de Persia, al que nadie aún conocía. Y añadieron que la curiosidad del público estaba menos excitada por la presencia del embajador que por la de otro personaje, conocido de todo París, y que Richard y Moncharmin no debían de ignorar. El persa, que estaba en una butaca. En suma, se miraba si el embajador de Persia miraba al persa. Era el persa un enigma viviente que empezaba a poner nervioso a París. No hablaba con nadie, no sonreía nunca. Parecía adorar la música, puesto que asistía a todos los espectáculos musicales, y sin embargo no se entusiasmaba ni aplaudía. Véase cómo ha hablado del persa un antiguo periodista que fue secretario de la ópera. Hace ya años que se introduce a través de nuestra existencia parisiense, siempre solo, siempre mudo, pero gustándole y buscando la multitud, paseando a la luz del día y al brillo de las luces una mirada impasible, un modo de andar un poco incierto, y en fin, presentándose en todos los espectáculos con su eterno traje, gorro persa y una gran opalanda negra, en cuyas mangas dan vueltas sin cesar sus manos perpetuamente nerviosas. Aquella noche, como todas, nuestro persa estaba, pues, vestido de persa, mientras que el nuevo embajador de Persia estaba vestido a la última moda parisiense, en lo que no había nada de asombroso, pues venía en línea recta de Londres. La butaca ocupada por el persa se encontraba precisamente debajo del palco del embajador. Al bajar el telón, el persa se levantó y quedó en pie volviendo la espalda al palco. Pero ciertamente, dentro de un instante, iba a volverse y el embajador le vería. ¿Qué haría? ¿Le conocería? ¿Había aún en Persia alguien que conociese al persa? Habíase dicho que era un gran personaje. Pues bien, ahora se iba a ver. No se vio absolutamente nada. Moncharmin cuenta en sus memorias que el persa pasó por delante del embajador de Persia sin saludarle siquiera, y que le pareció que había en la actitud del primero más arrogancia y tranquilo desdén que de ordinario. A este propósito, Moncharmin escribe que era el persa uno de los hombres más guapos que es posible ver, de estatura mediana, facciones regulares, cara expresiva y varonil, impregnada de una inmensa melancolía, ojos negros, ardientes y tristes, barba de azabache y tez de ámbar dorada por el sol de oriente. Moncharmin cuenta que mientras la atención general se fijaba en el persa, se oía en el teatro como un ruido discreto de llaves. Los espectadores se precavían contra el mal de ojo, y no habla más del incidente. Cuando los directores estuvieron otra vez solos en su palco, Moncharmin dijo a Richard en el mismo tono guasón. Después de todo, la sala no está mal concurrida esta noche para ser una sala maldita. Richard se dignó sonreír. Después designó a su colaborador, una señora gruesa y bastante vulgar, vestida de negro, que estaba sentada en una butaca en medio de la sala y acompañada de dos hombres de aspecto ordinario con sus levitas de paño. ¿Quién es esa gente? Preguntó Moncharmin. Esa gente, querido, es mi portera, su hermano y su marido. ¿Les has dado billetes? Sí. Mi portera no había venido nunca a la ópera. Es la primera vez. Y como ahora va a venir todas las noches, he querido que estuviese cómoda antes de pasar su tiempo en acomodar a los demás. Moncharmin pidió explicaciones y Richard le hizo saber que había decidido por algún tiempo a su portera, en la que tenía la mayor confianza, a venir a ocupar el puesto de la señora Giry. Sí, aquella era la reemplazante indicada de la vieja loca, y se vería si, con esta, el palco número 5 seguía asombrando al mundo. «A propósito de la Giry», dijo Moncharmin, «ya sabes que va a dar una queja contra ti». «¿A quién va a dar esa queja? ¿Al fantasma?» «¡El fantasma!» Moncharmin casi lo había olvidado. Por lo demás, el misterioso personaje no hacía nada para presentarse en la memoria de los directores. En las paredes, en el techo ni en el suelo, se oían esos ruidos que se dejan oír en las mesas giratorias y que son generalmente atribuidos a una intervención del otro mundo. La butaca en que estaba sentado Richard se portaba de lo más honradamente del mundo, y la voz, la famosa voz, seguía callándose. Estaban los directores haciéndolo constar cuando se abrió de repente la puerta de su palco y apareció el director de escena muy apurado. ¿Qué hay? Preguntaron los dos al mismo tiempo, estupefactos, al verle en tal sitio en este momento. «Ay», dijo, «que se ha fraguado una cábala por los amigos de la DAEC contra la Carlota, y esta está furiosa». «¿Qué historia es esa?», dijo Richard frunciendo las cejas. Pero se levantaba el telón para el segundo acto, y el director hizo seña al de escena de que se retirase. Él se ocuparía de aquello inmediatamente. Cuando el empleado salió, Moncharmin se inclinó al oído de Richard. «¿Tiene entonces amigos la DAE?», preguntó. «Sí», dijo Richard, «los tiene». «¿Quiénes?». Richard designó con la mirada un palco en el que no había más que dos hombres. «¿El conde de Chagny?». «Sí, me la ha recomendado tan calurosamente que si no supiera que es amigo de la Sorelli...» «¡Calla, calla!», murmuró Moncharmin. «¿Y quién es ese joven tan pálido que está a su lado?». «Es su hermano, el vizconde». «Mejor haría yéndose a la cama. Tiene aspecto enfermizo». La escena resonaba de cantos alegres, la embriaguez en música, el triunfo de la borrachera. «Vino o cerveza, cerveza o vino, que mi vaso esté lleno». Estudiantes, ciudadanos, soldados, muchachas y matronas, con ánimo alegre, danzaban delante de la taberna dedicada al dios Baco. Siebel entró en escena. Cristina Dae estaba encantadora con su traje y su fresca juventud. Su gracia melancólica seducían al verla. Enseguida, los partidarios de la Carlota imaginaron que Cristina iba a ser saludada por una ovación que los enteraría de las intenciones de sus amigos. Esta ovación indiscreta hubiera sido una insigne torpeza y no se produjo. Por el contrario, cuando Margarita atravesó la escena y cantó los dos únicos versos de su papel en este acto segundo, «No, señores, no soy señorita ni bella, y yo no necesito que se me dé la mano». Una tempestad de bravos acogieron a la Carlota. Fue aquello tan imprevisto y tan inútil que los que no estaban al corriente de nada se miraron preguntándose qué pasaba. Pero el acto se acabó también sin ningún incidente. Todo el mundo pensaba entonces, «Será, evidentemente, en el otro acto». Algunos, que estaban, según parecía, mejor informados, afirmaron que el escándalo debía empezar en la canción del Rey de Tulé, y se dirigieron precipitadamente a la entrada de los abonados para ir a advertir a la Carlota. En este momento, Moncharmin y Richard bajaban de su palco y encontraban ya llenos de gente los bastidores. Llegados al escenario, se encaminaron inmediatamente a la derecha, hacia el cuarto de la Carlota, cuarto cuyas ventanas daban al patio de la administración, y entonces se cruzaron con la Sorelli que corría al encuentro del conde de Chagny antes de meterse en su cuarto. Los directores hicieron una seña a la bailarina que ésta comprendió, pues se dejó enseguida al conde y se acercó a ellos, que le rogaron que preguntase discretamente al conde lo que pudiera haber defundado en los rumores de una cábala fraguada contra la Carlota. Y, esperando la respuesta de la Sorelli, entraron en el cuarto de la diva española. Estaba este cuarto lleno de amigos y camaradas, y se oía, por encima de todas las conversaciones particulares, la voz de la cantante que profería mil amenazas contra la DAE. La Carlota, de origen español, había conservado un acento de un sabor particular, y cuando algún sentimiento excesivo, como la cólera, precipitaba su dicción, se expresaba de un modo que era difícil para el que la oía contener la risa. Así era que, a pesar de la gravedad de la situación, se reía aquella noche en el cuarto de la Carlota. Los dos directores se aproximaron a la artista que estaba colocándose sobre la magnífica cabellera, más negra que la noche, otra no menos magnífica, más rubia que la aurora. Era la peluca de dos espesas trenzas de la dulce Margarita. el brillo de los ojos de azabache de la Carlota resaltaba más aún en aquel marco dorado. La diva se levantó cuando vio a aquellos señores y, poniéndose una mano en el corazón, protestó de sus sentimientos de adhesión respecto de la nueva empresa con tal vehemencia que ciertamente Moncharmin y Richard se hubieran conmovido hasta llorar si hubieran podido comprender algo de aquella sorprendente algarabía. Por fin les entregó un pedazo de papel escrito con tinta roja y que tuvo el don de interesar prodigiosamente a los dos directores. No les costó trabajo conocer la letra. «¡F de la O!», exclamó Richard con gran asombro de la artista, y pidió el sobre que ella le dio. La carta había sido echada al correo en la oficina del Boulevard de los Italianos, a dos pasos del domicilio de los antiguos directores. Sin decir una palabra más, los actuales se retiraron. Richard estaba furioso y persuadido de que Debienne y Poligny habían jurado hacerles caer en ridículo. Esta idea se ancló definitivamente en su pensamiento cuando, habiendo subido a su despacho con Moncharmin, su secretario particular, Remy, vino a traerle un periódico de la tarde que publicaba una interview en la que Debienne daba a entender que hubiera preferido quebrar en la ópera a hacer fortuna en ella conduciéndose como un vendedor de sopa. Richard se apropió, con error ciertamente, esa lamentable opinión, encontrando una relación entre esta interview y un artículo aparecido dos días antes en el que se acusaba a los nuevos directores de no emprender nada interesante, de reducirse a programas viejos y, en fin, de portarse con excesiva parsimonia. Temblando de cólera difícilmente contenida, Richard se volvió hacia Moncharmin y declaró a quemarropa a su socio que le encontraba una cara extrañamente plácida para estar atravesando sucesos tan desagradables como los que estaban obligados a sufrir. —¿Qué sucesos? —preguntó tranquilamente Moncharmin. —¿Es el F de la O el que te pone en tal estado? —Bah, no se trata de tu fantasma —replicó con rabia Richard. —¿No ves que Debienne y Poligny se están burlando de nosotros? ¿No ves que han organizado una campaña de prensa en el exterior y una cábala en el interior y que nos suscitan mil fastidios? Me tienes sin cuidado tu fantasma. Cuando Moncharmin iba a protestar contra el empeño de su socio de atribuirle la exclusiva propiedad del fantasma, se abrió la puerta del despacho y entró la Sorelli. Moncharmin se puso en seguida el monóculo en honor de las famosas pantorrillas enguantadas de seda de aquella señorita. Pero Richard le trajo inmediatamente al sentimiento de la situación, la cual, a creer a la Sorelli, era más grave de lo que se podía imaginar. La bailarina afirmó en primer lugar que el conde de Chagny se desinteresaba en adelante de la Dae, y la Sorelli hizo esta declaración con gran solicitud por lo mismo que no había dejado de saber el entusiasmo del conde por el talento de aquella muchacha. Pero ese entusiasmo había desaparecido. En suma, el conde no había consentido en ocuparse de ella sino a instancias de su hermano, el vizconde, que había concebido por la Dae sentimientos muy ridículos. El conde veía ahora, con disgusto, las asiduidades de su hermano con la cantante, y así se lo había hecho saber al vizconde, según había creído comprender la Sorelli. Pero el joven no había tenido en cuenta tal advertencia, lo que había disgustado mucho al conde. En cuanto a la cábala, el conde no había negado que la Dae, a la que creía una hipocritona y una astuta de primera fuerza, fuese capaz de meter en tal aventura a su hermano, que era un niño cándido y generoso. La Sorelli no salió del despacho de la dirección sin haber recomendado a aquellos señores la más entera discreción sobre el terrible secreto que acababa de confiarles, pues si alguna vez el conde sabía que había abusado así de su confianza, contando cosas que hubieran debido ser olvidadas enseguida de oídas, no se lo perdonaría en toda la vida. Dicho esto, se retiró y se volvió al saloncito del baile. La banca, la nobleza, las letras, el periodismo influyente, la política representada por un diputado de la izquierda, dos senadores de la derecha y varios secretarios particulares de ministros, murmuraban, reían y charlaban alrededor de las más bellas piernas de la Academia Nacional de Música. Unas bailarinas de fila, levantándose con una mano el tonelete de gasa, echaban a andar de puntillas después de una ojeada al espejo, y venían a caer al lado de un grupo en el que Meg Giry estaba cantando con amargura la aventura humillante que había ocurrido aquella mañana a su noble madre en el despacho de la dirección. Naturalmente, como todos habían notado que Richard y Moncharmin estaban viendo la función en el palco número 5, causa primera del deshonor de la señora Giry y de la desesperación de su hija, la confidencia de Meg tuvo un gran éxito, y no se trató de nuevo más que del fantasma y de su palco, mientras aquellas señoritas se ponían los cuernos con la mano. De repente hubo un gran remolino y se oyeron ruidosas carcajadas. Era que la James, acompañada por sus compañeras, Nariz Danzante y Pierna de Hierro, entraban en el saloncillo apoyándose en unas horquillas de labranza que habían ido a buscar a la guardarropía, para desafiar al fantasma y a sus maleficios, pues era capaz de todo, contaban, y había tenido la audacia de robar el caballo blanco del profeta, delante de las narices del señor Lachenal, que estaba enfermo de resultas. Al oír esta nueva hazaña del fantasma, el batallón de las bailarinas, aterradas, quiso tocar la madera de las horquillas, y la misma Sorelli no pudo resistir esta supersticiosa tentación antes de ir a reunirse con el conde de Chagny, que estaba en un rincón solitario y pensativo. Preveía ya que la inclinación amorosa de su hermano por la Daé, inclinación de la que él se había reído al principio, iba a degenerar en una pasión temible. Pero, ¿dónde estaba el vizconde? Apoyado en un bastidor de la decoración que se acababa de poner, entre una figurante retrasada y melancólica y una bailarina que, mientras cascaba nueces, se dejaba contar historias lejos de su madre por un galante viejo. Raúl esperaba el paso de Cristina, que no debía tardar, puesto que, cantando la parte de Siebel, tenía que estar en escena al levantarse el telón del tercer acto. Justamente Cristina llegaba y pasó a su lado sin verle o haciendo como que no le veía. Hubo a su paso murmullos hostiles de los amigos de la Carlota, pero tampoco pareció que Cristina había oído. El vizconde volvió la cabeza y lanzó un profundo suspiro. Entonces vio a los directores que se miraban y se hablaban al oído, y el joven, creyendo que se burlaban de su amor, se puso encarnado y se marchó. Los directores dejaron también el escenario y volvieron a su palco número 5. Lo primero que vieron al entrar fue en la tablilla del antepecho una caja de bombones ingleses. ¿Quién la había dejado allí? Preguntaron a las acomodadoras, pero nadie pudo informarlos. Volvieron a acercarse a la tablilla y encontraron al lado de la caja de bombones un anteojo. Ambos se miraron sin tener ya gana de reír. Veníales a la memoria todo lo que les había dicho la señora Giry. Y después les pareció que había alrededor de ellos como una extraña corriente de aire. Los directores se sentaron en silencio. La escena representaba el jardín de Margarita. «Llévale mis declaraciones, hazle saber mis votos». Cuando estaba Cristina cantando estas dos primeras estrofas, con su ramo de rosas y lilas en la mano, levantó la cabeza y vio en su palco al vizconde de Chagny, y desde aquel momento pareció a todo el mundo que su voz era menos pura, menos cristalina que de ordinario. Algo que no se sabía ensordecía su canto. Había en él como temblor y miedo. «¡Qué muchacha tan rara!», hizo notar casi en alta voz un amigo de la Carlota. «La otra noche estaba divina, y ahora se pone a cantar como una cabra». «En vosotros tengo fe. Hablad por mí». El vizconde se cogió la cabeza con las manos. Estaba llorando. El conde, detrás de él, se mordía violentamente el bigote, se encogía de hombros y fruncía las cejas. Para que el conde, de ordinario tan correcto y tan frío, tradujese por tantas señales exteriores sus sentimientos, era preciso que estuviese furioso. Y lo estaba. Había visto a su hermano volver de un viaje misterioso en un estado de salud alarmante. Las explicaciones que le había dado no habían, sin duda, tenido la virtud de tranquilizar al conde, el cual, deseoso de saber a qué atenerse, pidió una cita a Cristina. Esta tuvo la audacia de responderle que no podía recibirle, ni a él ni a su hermano. El conde no perdonaba a Cristina que hiciese sufrir a Raúl, pero, sobre todo, no perdonaba a Raúl que sufriese por Cristina. ¡Ah! Había hecho mal de interesarse por aquella muchacha, cuyo triunfo de una noche era incomprensible para todo el mundo. Que la flor en su boca sepa al menos poner un dulce beso. —¡Buena puestas! —gruñó el conde. Y se preguntó qué era lo que quería Cristina. ¿Qué podía esperar? Era pura, y se decía que no tenía amigo ni protector alguno. Aquel ángel del norte debía de ser muy astuto. Raúl, detrás de las manos, telón que ocultaba sus lágrimas de niño, no pensaba más que en la carta que había recibido en cuanto llegó a París, a donde llegó Cristina antes que él, después de haberse escapado de Pegos como una ladrona. «Mi querido amigo, hay que tener el valor de no verme más, de no volverme a hablar. Si me quiere usted un poco, haga esto por mí, que no le olvidaré jamás, mi querido Raúl. Sobre todo no entre usted más en mi cuarto del teatro. Va en ello mi vida y la de usted, su pequeña Cristina». Una salva de aplausos. Es que sale a escena la Carlota. Yo quisiera saber la clase de aquel hombre, si es algún gran señor, y conocer su nombre. El acto del jardín transcurría con sus peripecias acostumbradas. Nada turbaba el orden del espectáculo, ni en el escenario, ni en la sala, ni en el palco de los directores. Cuando Margarita acabó de cantar la canción del Rey de Tulé, fue aclamada y lo fue otra vez cuando terminó el vals de las joyas. Como a una señorita me encontrará bonita. Ya entonces, segura de sí misma, segura de sus amigos en la sala, segura de su voz y de su éxito, la Carlota se entregó entera, con ardor, con embriaguez, con entusiasmo. No tuvo ya su acción circunspección ni pudor. No fue Margarita, sino Carmen. Por eso mismo fue más aplaudida y su dúo con Fausto parecía prepararle una nueva ovación cuando ocurrió de repente una cosa espantosa. «Déjeme, déjeme contemplar esa cara, al pálido fulgor con que el astro de la noche, como una nube, acaricia tu belleza». Y Margarita respondía: «¡Oh silencio, oh placer, inefable misterio, embriagadora languidez! Escucho y comprendo esa voz solitaria que canta en mi corazón». En este momento preciso, se produjo una cosa. Ya he dicho que una cosa espantosa. El público, como movido por un resorte, se había levantado. Los dos directores en su palco no pueden contener una exclamación de horror. Espectadores y espectadoras se miran como para preguntar unos a otros la causa de tan extraño fenómeno. La cara de la Carlota expresa el más atroz dolor, y sus ojos parecen inspirados por la locura. La pobre mujer se ha levantado con la boca aún abierta, después de dejar pasar aquella voz solitaria que cantaba en su corazón. Pero aquella boca no canta ya, no se atreve a pronunciar una palabra ni a emitir un sonido. Porque aquella boca, creada para la armonía, aquel instrumento ágil que jamás había fallado, órgano magnífico, generador de las más hermosas sonoridades, de los más difíciles acordes, de las más suaves modulaciones, de los ritmos más ardientes, sublime mecánica humana, a la que no faltaba para ser divina más que el fuego del cielo, único que da la verdadera emoción y levanta las almas. Aquella boca había dejado escapar. De aquella boca había salido un gallo. ¡Ah! ¡Oh, qué horrible, qué repugnante, qué odioso, qué venenoso, qué chillón y qué desgarrador gallo! ¿Por dónde había entrado? ¿Cómo se había acurrucado en su lengua? Con las patas repletas para saltar más alto y más lejos, traidoramente, había salido de la laringe y ¡quicriquí! La sala se había sentido como humillada. Nunca gallinácea en los más abundantes corrales había desgarrado la noche con más espantoso ¡quicriquí! Y ciertamente, era muy inesperado para todo el mundo. La Carlota no quería creer aún a su garganta ni a sus oídos. Un rayo que hubiera caído a sus pies la hubiera asombrado menos que aquel gallo estridente que acababa de salir de su boca. Dios mío, ¿quién hubiera creído aquello? Estaba cantando tan tranquilamente, y comprendo esta voz solitaria que canta en mi corazón. Cantaba esto sin esfuerzo, como siempre, con la misma facilidad con que se dice: «Buenos días, señora. ¿Cómo está usted?». No se puede negar que existen cantantes presumidas que incurren en el error de no medir sus fuerzas y que en su orgullo quieren llegar, con la débil voz que el cielo les ha dado, a esfuerzos excepcionales y dar notas que les han sido prohibidas al venir al mundo. Entonces es cuando el cielo, para castigarlas, les envía a la boca, sin que ella lo sepa, un gallo que dice «quiquiriquí». Todo el mundo sabe esto, pero nadie podía admitir que una Carlota, que tenía al menos dos octavas en la voz, tuviera también un gallo. No se habían olvidado sus estridentes fasagudos y sus estactati en la flauta encantada. Recordábase el Don Juan en el que hacía de Elvira y en el que obtuvo una noche el más ruidoso triunfo, dando ella el si bemol que no podía dar su compañera doña Ana. ¿Qué significaba, pues, aquel quiquiriquí al final de la tranquila, apacible y pequeña voz solitaria que cantaba en su corazón? Aquello no era natural. Había algún sortilegio. Aquel gallo olía a chamusquina. Pobre, miserable, desesperada y derrotada Carlota. En la sala crecía el rumor. Si hubiera sido otra que la Carlota a la que hubiera ocurrido semejante aventura, le hubieran gritado. Pero con aquella cuyo perfecto instrumento se conocía, el público no mostraba cólera, sino consternación y espanto. Los hombres que asistieron a la catástrofe que rompió los brazos de la Venus de Milo debieron de sentir un estupor semejante. Y aquellos todavía pudieron ver el golpe que hería y comprender. Pero esto, este gallo era incomprensible. Tanto que la Carlota, después de unos segundos pasados en preguntarse si verdaderamente había oído salir de su boca aquella nota, ¿era una nota aquel sonido? ¿Se podía llamar a aquello un sonido? Un sonido es todavía música. Aquel ruido infernal quiso persuadirse de que no había habido tal cosa, de que todo había sido una ilusión de su oído y no una criminal traición del órgano bucal. La pobre mujer echó una mirada de angustia a su alrededor como para buscar un refugio, una protección, o más bien, la seguridad espontánea de la inocencia de su voz. Sus dedos crispados se habían puesto en la garganta en un ademán de defensa y de protesta. ¡No, no! ¡Aquel quiquiriquí no era suyo! Y hasta pareció que Carolus Fonta mismo fue de este parecer, pues la miraba con una expresión inexpresable de estupefacción infantil y gigantesca. Porque, al fin, él estaba allí, a su lado, no se había separado de ella, y acaso pudiera decirle cómo había sucedido semejante cosa. Pues bien, no, no podía. Sus ojos estaban estúpidamente clavados en la boca de la Carlota, como los ojos de los niños pequeños contemplan el sombrero inagotable del prestidigitador. ¿Cómo una boca tan pequeña había podido contener un gallo tan grande? Todo aquello, gallo, quiquiriquí, emoción, terror, rumor de la sala, confusión del escenario, algunos comparsas mostraban caras angustiadas. Todo esto que yo escribo en detalle duró unos segundos. Unos segundos horribles que parecieron sobre todo interminables a los directores allá en el palco número 5. Moncharmin y Richard estaban muy pálidos. Aquel episodio inaudito e inexplicable los llenaba de una angustia que era más misteriosa porque estaban hacía un instante bajo la influencia directa del fantasma. Habían sentido su aliento. Unos cabellos de Moncharmin se habían erizado a aquel aliento. Y Richard se había pasado el pañuelo por la frente bañada de sudor. Sí, estaba allí, alrededor de ellos, detrás de ellos, a su lado. Lo sentían sin verle, oían su respiración. Y tan cerca de ellos. Se sabe cuando hay alguien presente. Pues bien, ellos lo sabían ahora. Estaban seguros de ser tres en el palco. Temblaban y tenían la idea de huir, pero no se atrevían. No se atrevían tampoco a hacer ningún movimiento ni a decir una palabra que pudiera hacer saber al fantasma que sabían que estaba allí. ¿Qué iba a suceder? ¿Qué iba a producirse? Se produjo el gallo. Por encima de todos los rumores de la sala se oyó la exclamación de horror de los dos directores. Se sentían dominados por el fantasma. Inclinados en el antepecho de su palco, miraban a la Carlota como si no la conociesen. Aquella mujer del infierno debía de haber dado con su kikiriki la señal de alguna catástrofe. Se oyó la voz ahogada de Richard que gritaba a la Carlota. «¡Y bien! ¡Siga usted!» No, la Carlota no siguió. Volvió a empezar, valiente y heroicamente, el verso fatal en cuyo extremo había aparecido el gallo. Un silencio aterrador sucede a todos los ruidos. Solamente la voz de la Carlota llena ahora el sonoro edificio. Escucho, también escucha la sala, y comprendo esa voz solitaria, gallo, gallo, que canta en mí, gallo. También el gallo ha vuelto a empezar. El público estalla en un prodigioso tumulto. Caídos en sus sillas, los dos directores no se atreven a moverse ni tienen fuerza para ello. El fantasma se ríe a su oído, y por fin oyen distintamente por el lado derecho su voz, imposible voz, la voz sin boca que les dice: «Canta esta noche para echar abajo la lucerna». En un movimiento común, los dos directores levantan la vista al techo y lanzan un grito terrible. La lucerna, la inmensa masa de la lucerna, se escurría y venía hacia ellos a la llamada de aquella voz satánica. Desprendida la lucerna, se hundía desde las alturas del teatro y se espachurraba en el patio entre mil clamores. Aquello fue un espanto y un sálvese el que pueda, general. No es mi designio hacer revivir aquí una noche histórica. Los curiosos no tienen más que abrir los periódicos de la época. Hubo numerosos heridos y una muerta. La lucerna había caído en la cabeza de la desgraciada que había ido aquella noche a la ópera por primera vez en su vida, la que Richard había designado para reemplazar en sus funciones de acomodadora a la señora Giry, la recomendada del fantasma. Murió en el acto, y al día siguiente un periódico aparecía con este rótulo en grandes letras: 200.000 kilogramos en la cabeza de una portera. Fue su única oración fúnebre. Fin del capítulo 9.